José Maldonado. El vecino hace pedido a los locales comerciales y reparte varios negocios en todo lo que es Osorno y lamentablemente hace ya bastante tiempo que ya le habíamos solicitado que haga una limpieza de su patio, ya que acumulaba mucho cartón. Y en eso hizo caso omiso a la advertencia que nosotros le damos y lo que pasó hoy día se reventó. Así como está, yo creo que puede pasar cualquier cosa. Así que, pero vamos a estar atentos y, pues, bueno, para llamar a bomberos en caso de emergencia nuevamente. ¿Cuánto fue más o menos estimado los daños a su vivienda? Yo creo que un 10% más, no solamente entre medio de las vigas pasaron el humo y lo que es el agua típico del trabajo de bomberos. Pero se hizo un buen trabajo y se cortó la propagación.